Estudio 2, 105.9. Es la hora 17, un minuto. La temperatura, 13 grados. La humedad, 94%. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, aquí estamos a las 17, apenitas pasadas unos segundos, y estamos acá con Rodolfo. Estás escuchando Crisálida en la 105.9. Estamos contentos de estar otro martes con vos, pudiendo compartir esta tarde espléndida de un día medio... Bueno, no tan espléndida, diría yo. Espléndido, Rodolfo, depende, sí, cómo bueno. Uno lo mire. Si uno lo mira espléndido, es espléndido. Si uno tiene que moverse rápido. Es complicado. Pero bueno, si está para quedarse a escucharnos en su casa con un tecito. Está ideal para eso. No se mueva. Como dice el servicio meteorológico, cuando están estos días así, si usted no tiene que moverse, no se mueva. Estaría bueno, cuando llueve, que se suspendan todas las actividades. Cada uno en su casa, bueno, sería claro, medio aburrido. Ya también. Está. No trabaje, no vaya al colegio. Algunos aprovechan, ¿viste? Los chicos ya estarían haciendo el grupo de Facebook. Clamando al cielo para que llueva todos los días. Sí. Oh, ya veo y no voy, listo. No. Hay una nube, no. Suspendido toda la actividad. Bueno, no. Pero bueno, uno puede hacer del día espléndido, aunque esté lloviendo y medio feo y húmedo, sí, y un desastre. Igual uno puede hacer del día espléndido. Pues si todos los días serían iguales, sería tan aburrido. Claro, no matizarías. Claro, la gente, ¿de qué hablaría si no habla del clima? No, de nada, porque viste que es la charla, uy, hoy llueve, uy, qué humedad, sí, viste, me duelen los huesos. Terrible. Y ahí estamos mirando justo en la televisión que hay 11 grados 95% de humedad y lluvia. Mucha humedad. Bueno, mucha humedad. Lo que mata es la humedad, sí. Dice. Los viejos y los jóvenes también dicen lo mismo, ¿no? Sí, es la excusa de humedad y no me puedo mover. Pero queremos contarte que nuestras vías de comunicación son 664390-664391. Y la consigna para esta tarde es, si te pudieras postular, ¿no? En una votación, las que vienen, por ejemplo, ¿de qué te postularías? El tema es que uno piensa, sí, yo me postularía, uno dice, para presidente. Claro. Creo que la mayoría debe pensar. Pero ¿quién va a votar del tema? ¿Quién? Y resuelvo todos los problemas que existen. Bueno, pero sería una cuestión hipotética. Supongamos que te pudieras postular y que tú tuvieras la posibilidad de que todos te voten. Sí. ¿De qué te postularías? O por lo menos empezar por concejal primero. Claro, bueno, dejamos librada. Acá hay algunas personas que se postularían para diferentes situaciones. Pero está bueno el hecho de poder tener la opción a elegir. Claro, y más sabiendo que en Pilar el voto en blanco fue la opción más elegida por los pilarenses detrás del sucarismo. ¿En serio? Así que salió segundo el voto en blanco. Mira. Así que ¿por qué no postularse uno? Claro, o hubiera sido la posibilidad. Sí. La del voto en blanco. Qué forma de derrochar un voto, ¿no? Una pena. Pues podrías votar a gente una que opción, se postula. Claro. Y quizás porque muchos no tenían muy en claro a quién votar. Entonces creo que eso da la opción a que la gente vote en blanco. Yo me enteré que hay gente que hasta se filmó en el cuarto oscuro. ¿Por votando qué? ¿En blanco? No en blanco justamente, sino estos dibujitos animados. Que viste que ponen el típico chiste, sí, que ponen las boletas un Pokémon, una de estas cosas, se filma y lo subió por internet. No. Como algo gracioso. Ojo, que en su momento uno da risa, jaja, votó, no sé, a Pikachu, pero claro. Pikachu presidente, pero... Pero Pikachu no puede hacer nada. Claro. Por nosotros, ¿quién va a ayudarnos? No, la verdad que sí, hola, buenas tardes, llegué corriendo, muy bien, pero muy estoy, bien, claro. Acá estamos. Sí, ha llegado. Casi me patino en el medio de la plaza, pero no. Estamos. Re interesante lo estaba, venía escuchando el tema, sí, es una lástima, porque bueno, uno tiene que ejercer el deber cívico y no... Y el blanco no expresa nada. No expresa nada, y esto de votar también a Pikachu tampoco, como que no. Yo prefiero votar a Crisálida, voto a Crisálida, claro. 2015. las Crisálida presidenta. Claro, algo así. Pero bueno, por lo menos, qué sé yo, algo que pueda servir para el país y que podamos tener... Que tomara las cosas en serio, claro. Que alguna vez después, algunas cosas se deben tomar en serio. No, seguro, después no hay que quejarse. Claro. ¿Viste? El blanco es no quejarse. Sí, boca recién cerrada. Dijiste presidenta. Y yo siempre estoy en contra del presidenta. Porque hay una cuestión de, sí, de hablar entre el, no existe el femenino y el masculino. Que hoy siempre tenés que decir a todas y todos. Y sí, siempre tenés que usar la O y la O. Sí. Pero debería ser. A ver, para facilitar la cosa, decir todo con E, no sé, con final con E. Claro, lo pasa que plural. Le identifica lo masculino. Y bueno, ahí está. Entonces, habría que cambiar todo. Estamos complicados porque sí, donde hay mujeres que ejercen cierta actividad pública, entonces, ¿por qué le si es mujer? Porque si no, como que dejas una cosa intermedia. Y con las cosas intermedias hay muchos problemas. Y sí, eso también genera. Ha generado cuestiones intermedias y que no definen. Entonces quedan en el medio. Y es complicado. Sí, pero complica decir acá rato a todas y todos, y las chicas y los chicos. Bueno. Pero bueno, para algo está. Y debería géneros cambiarse el y pero no hay un género, no hay un, género solo. No hay un i, no hay un i. Sí. Entonces no hay un, si no sería, viste. En otro idioma es más fácil. ¿Por qué no me la complica? Sí, en otros idiomas también hablan he o she son diferentes. En inglés claro, es diferente, nada es igual. Sí, pero el verbo mantiene. Y justo te están metiendo en una situación donde hay más mujeres que vos. Sí, no, porque claro, Charlie está al otro lado y no puede hablar. Entonces, Rodolfo. Pero tiene voto también y vos. Chicos o chicas, presidente o presidenta. Bueno, sí, pero ya se ha aceptado, presidente, esto es real. Sí, sí. Aparte, la presidenta se aseguró de que se acepta. Sí, pero bueno, las otras palabras que ahora empieza a contagiarse. Claro. Y bueno, sí, es eso. Bueno, y lo que pasa es que el hecho de la llegada de la mujer a distintos lugares hace que se modifiquen cosas. Coparon todo. Sí. Por algo será. ¿Qué pasa? Uy, el por algo será. Porque la mujer se está preparando más, está saliendo más a hacer cosas, claro, ¿viste? Están un poco achanchados los hombres. Y bueno. Qué feo decir achanchados los hombres. Achanchados. Los estamos pasando por arriba, sería. No, la igualdad. Están logrando la igualdad, están siendo reconocidas. Es complicado. Hay cosas buenas en todo este cambio y hay cosas malas. Realmente ha afectado a veces a la educación de los niños, sí, y demás, pero hay cosas que han sido buenas, hay que reconocer. Y hay cosas que han afectado, pero bueno, sí, siempre todas las cosas traen. Fue bastante chistoso lo nuestro, porque ahora tenemos doble obligación, pero bueno. Claro, porque viste porque las de la casa no te las sacan, no, nadie te saca esa obligación, no, y encima no agregas más. En cambio los varones claro, ¿viste? Se abstienen, pero ¿viste? Bueno. Pero bueno. Viste, Rodolfo, no te conviene meterte con estos temas. Queda complicado, Rodolfo. No, no, mi gestión era lo del presidente. Sí, nada más. Lo otro no me importó mucho, pero hasta ahí quedé yo. Y llegamos a otros lugares insospechados. Pero bueno, ¿qué va a ser? Le queremos repetir a nuestros amigos que nos están escuchando y amigas, por supuesto, para que ninguno se sienta excluido. Que nuestra vía de comunicación es 666-4390 o 666-4391. Las chicas Crisálidas es nuestro Face. Y si, bueno, te querés postular para algo, mandanos un mensajito y contanos, que nosotros vamos a levantar esto a la voz y para que la gente lo pueda escuchar. Exacto. En una de esas tenemos un próximo presidente entre nosotros y no sabemos. No sabemos. Sí, así vamos que a escuchar un tema propicio, dale, a la consigna de Radiohead, que se llama Electioneering. We'll be right back. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bien, aquí estamos nuevamente y queremos contarte en qué cosas se postularían nuestros amigos. Hay varios. Bueno, Yami Yacutone dice que para presidenta, sabelo. Quiero, hay otra presidenta. Sabelo, dijo. Sabelo, o sea, se está definitivamente. Diciendo, ojo. Está así, firme. Azul Linet dice que sí, para diputada, jaja. Silvia Cruceño dice que se debería prepararse, pero... Agallas me sobran y también soy muy idealista. Podría ser, para empezar, intendente del distrito de Pilar para bajarle la caña a muchos ricos evasores y darle trabajo a quienes cobran los planes para que lo ganen con dignidad, entre otras cosas. Muy bueno. ¿El apellido cuál es? Silvia Cruceño. Cruceño 2015. Es docente de Celaya. Ah, mira qué bien, ¿eh? María Marta Toledo, también docente de Celaya, dice: apoyo tu idea. Así que bueno, dice, ok, entonces estamos preparando la fórmula. Así que bueno, preparen. Buenísimo. Silvia y Marta, preparen la fórmula. Desde Celaya, ojo. Muy bien, ¿eh? Ahí la renovación política. Muy bien. Y dos cosas interesantes. Sí, no, está bueno. Está bien. Rachel Soto dice, jaja, no lo había pensado. Muy buena idea. O sea, que hay varios que se están enganchando con... Sí. No lo había pensado. Ahora que me dijiste, lo voy a pensar. Me puedo postular y puedo resolver unos cuantos problemas que hay dando vueltas. Rápidamente. Pero uno de chico tiene esta idea de ser presidente. De ser... Bueno, yo tenía, por ejemplo, la idea de ser ministro de Economía. Mirá qué bien. Ah, bueno. Porque en casa llegaban y se quejaban, ¿no? De la economía. Claro, en tal entonces estaba Caballo y bueno, claro, un desastre. Sí, sí, sí. Y yo dije, no, bueno, yo quiero ser ministro de Economía. ¿Para que hablen mucho de vos? No, para solucionar problemas. Claro. Me vienen quejando en casa. Claro. Así evitabas las quejas. Sí, bueno. Y después presidente también, pero eso duró poco. Claro. Más ministro de Economía. Sí, después, bueno, no sé en qué terminó eso. Sí. Pero bueno. Pero todavía estás a tiempo. Claro, Rodolfo, sos joven. Bueno, no creo ahora ministro de Economía ya. No, bueno, pero presidente, ponele. Sí, sí. Sí. Bueno, después Jair Desiré dice, me postularía para ser presidente también. Hay varios que quieren ser presidentes. Igual te voy a decir que es una situación bastante compleja ser presidente. Es, ¿no?, una responsabilidad. Claro. No es que uno dice, bueno, arranco siendo presidente, claro, no. No, tenés que hay toda una carrera abajo. Política, toda una situación. Y además hay que a veces no hay, es tan prepararse. Fácil, porque hay que tener un entorno. Sí. Uno no salvando a nadie, pero bueno, también hay una realidad, ¿no? Que no, el presidente no es el único que decide y bueno. No es una tarea para nada fácil realmente. No. Pero bueno, de todas maneras... bueno, que alguno quiera alcanzar esa tarea, está bueno. Muy bien, estamos comunicándonos con Victoria. Ella es técnica de laboratorio, extraccionista, trabaja en el Hospital Austral. Y queríamos aprovechar que podemos comunicarnos con ella para hacerles algunas consultas. Hola, Vicky. Hola, Mami, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien? Hola, por ahí, Vicky. Claudia te habla. Bien, tranquila. Bueno, ¿cómo están? ¿Tanto muy tiempo? Bien, tanto tiempo, Vicky, que no nos vemos. Queríamos aprovechar esta oportunidad, acá estamos con Claudia, con Rodolfo, para hacerte algunas consultas. Y una de nuestras consultas es toda esta, a veces esta mística que hay con respecto al donar sangre, si es peligroso, si es bueno, si es malo, que vos un poco con tu experiencia de estar ahí trabajando con esto, que nos cuentes un poco de qué se trata. Bueno, les cuento. Yo, a diario trabajo sacando sangre, pero más que nada para análisis clínicos, pero justamente con el tema de las agujas da igual para tanto para donar sangre como para hacerse un análisis de rutina. Sí, hay mucha mística sobre el tema de que si te hace bien, si está mal, viste que si te saca mucha sangre. Bueno, yo les cuento que se queden tranquilos, donar sangre es completamente sano, no te trae ningún perjuicio a la salud. Tampoco es que te traiga un beneficio en especial, sino que lo bueno está en donar sangre para poder ayudar muchas otras vidas que se puedan encontrar en peligro y que necesitan tu sangre en ese momento. Exactamente. Bueno, les cuento un par de datillos. Para tener en cuenta, dale. Claro, que bueno, se pueden presentar en la mayor parte de los hospitales, tienen una zona de hemoterapia, que es, son los encargados de extraer la muestra, que es para donar la sangre, que el volumen de sangre a donar son 500 centímetros cúbicos. O sea, sería medio litro. No es mucho eso, Victoria. Medio litro de sangre, Rodolfo. No, habla, ¿qué tal? Te dejan pálido después de medio litro. Por favor, en promedio el hombre tiene 5 litros de sangre y las mujeres tenemos de 4 y medio. Vos, Rodolfo, tenés más que nosotros, así que puedes dar más. Podés ir a dar, andá a dar. Pero por algo tengo tantos litros. Que los hombres pongan acá el brazo. No, creo que queda en la conciencia de cada uno y está bueno. O sea, no es algo, tampoco chicos, si ven que les da pánico, no se presenten. Claro, no, está bien. Ahora, ¿son más hombres o son más mujeres las que donan sangre, Vicky? Para donar sangre, no, ¿sabes qué? Escuché mucho más de hombres. Mira qué bueno. Los hombres están animados. No todos tienen pánico. Se reivindicaron acá. Claro, también es irónico que la mayor parte de los hombres le tiene más miedo a sacarse sangre que las mujeres. Mira, y son los que más donan. Así que son pocos, pero bueno, se puede decir. Le tienen miedo, pero igual lo hacen. Yo por lo menos miro para otro lado, no sé por qué. Ay, porque sí, no mira la hojita. Porque de chico me dijeron que mire para otro lado. Claro, para no asustarte. Claro, vos mirás a otro lado, hablamos de la vida mientras te están sacando sangre. Sí, es un engaño que usa, me parece, ¿no? Claro, te charlan. Me dan charla y mientras... Ya terminó, me dicen. Claro. Es buena esa. Una consulta, Victoria, queríamos hacerte una consulta. ¿Qué recaudos uno tiene que tener, no? Uno va a un hospital, a un sanatorio, no sé, a un laboratorio para sacarte sangre. ¿Qué cosas uno tendría que tener como recaudo? ¿Qué tiene que observar que estén dentro de las reglas de asepsia y demás como para quedarse tranquilo? Bueno, te cuento. Lo primero que tenés que hacer cuando te presentás a donar sangre, tenés que fijarte obviamente que todos los elementos que se vayan a usar para, sobre todo las agujas, sean elementos estériles. Uh-huh. ¿Sí? Cuando vos donas sangre, no es que te sacan con una jeringa, sino que se va llenando una bolsita por vacío. Así que más allá de una vez que lo embocan a tu vena, ya está. Se llena la bolsita sola y para en su momento, cuando esté llena. No hay mayores recaudos, lo único que te cuento que está bueno es que podés ir con desayunado. Lo que no podés ingerir son elementos lácteos ni grasos. Ah, o sea, podés tomarte un tecito, un café, una galletita, no se te ocurre un café porque estamos al horno, pero podés comer frutas, cosas así que, digamos, con la panza vacía, ¿sí? Claro. Está bien. También es importante que las personas que son menores de 18 años tienen que, para ir a donar sangre, tienen que ir con la autorización de sus padres. Y los mayores de 65 años, lamentablemente, por una cuestión legal, no pueden acercarse a donar sangre. O sea, si viene un donador que donó toda su vida, llega a esta edad, no lo van a dejar donar más por una cuestión legal, ¿sí? No es que tenga un perjuicio contra la salud ni nada. Es por una cuestión legal solamente. Exactamente. Está bien. Después también tenés que pesar más de 50 kilos. Importantísimo. No hay problema. Entramos. Fácil. Entramos dentro del rango. Vamos eso no sería problema. Y entonces, con el tema de tatuajes y eso, ¿cómo se maneja? Entonces, bueno, las personas que han realizado tatuajes, no hay ningún problema en que puedan donar. Pueden donar siempre y cuando el tatuaje se haya hecho hace más de un año, ¿sí? Lo mismo se aplica para el tema de cirugías. Cualquier tipo de cirugía, ya sea por una cuestión ambulatoria, si fue una cirugía mayor o demás, tiene que dejar sí o sí pasar un año. Ah, buenísimo. Bueno. Está bueno, porque eso siempre... Antes se decía que no, que tenía un tatuaje ya nunca más podía donar claro, sangre. Claro, había mucha mística de que supuestamente después de que te tatuabas no sabían más tu sangre y cosas así, pero no. No, o sea que solamente es para nada prevención en realidad. Exactamente. Está bien. ¿Y alguna experiencia, Victoria, que hayas tenido que nos quieras contar, que se pueda hacer así anecdótica en tu experiencia ahí en tu trabajo? Ay, Dios, hay tantas. Algo que se pueda contar en este horario y en la radio, Vicky. No, te preocupes. Que vamos a revisar solamente extracciones de sangre. Ah, bueno. Mira, te cuento, por ejemplo, una última. Es que viene un hombre grandote, sumamente alto, ¿viste? Sí. Más alto que yo, me llevaba un par de cabezas, mira que yo soy alta, pero al lado de ese hombre me sentía chiquitita. Bueno, se sentó todo bien, venía serio, tenía un análisis de rutina, pero bastante amplio, ¿viste? Tenías que sacar bastante sangre, ¿viste? Bueno, el tema es que yo lo veía medio tenso al hombre, pero yo dije, será, bueno, los nervios típicos de cuando uno se hace la extracción. Ay, no sabes, se empezó a poner blanco como papel. Cuando me quise dar vuelta, ya le había sacado la aguja y no sabes, empezó a transpirar como loco, casi me daba vuelta los ojos. Se asustó. Y decía, ¿qué hago acá con este hombre acá grande, gigante, sentado acá? Se me cae y me aplasta. La verdad, lo agarré como pude, mis compañeros pasaban por el pasillo y me quedaban mirando, me diciendo, ¿qué haces abrazando al paciente? Qué cariñosa la extractora de sangre. No, claro, no. Qué cariñosa la extractora. No, qué bárbaro. Qué bueno. Bueno. No, te digo, me han hecho pasar un susto. Me imagino. Por ahí también las chicas, bueno, y las nenes también, no sé si están anecdóticos, pero sabes que hay cada nene gracioso que te, si bien vienen con un miedo terrible, viste, las agujas. Claro. Te digo, hay nenes que, no sé, por ejemplo, te dice, ¿no me podés hacer algo para que no me duela? ¿Viste? Ah, o cositas así, decís, no, mi amor. Qué lindo, no. No se puede. No se puede. No, no se puede así. ¿Qué va a ser? Bueno. Bueno, muchas gracias. Bárbaro, Vicky, la verdad que nos informaste muchísimo, nos sirve un montón todo esto. Bueno, espero que nuestros oyentes también, y te agradecemos muchísimo. No, por favor, gracias a ustedes, y espero que, bueno, que esto sirva para sacar algunas dudas y algunos miedos, y que la gente se acerque justamente a donar sangre, que es importantísimo. O sea, podemos ser, puede ser un familiar nuestro, podemos ser nosotros mismos que necesitemos algún día alguna transfusión de sangre, y es importantísimo, sobre todo la gente que tiene un grupo quizás que son donadores universales, como por ejemplo el grupo cero negativo. Claro. Que es también es uno de los digamos uno de, el donador universal, así que su sangre sirve para todos. Así que con más razón. Así que bueno, Vicky, así que bueno. Muchísimas gracias y bueno, dale. Vamos a seguir en contacto. Un besito grande. Bueno, espero que estén bien. Bueno, ánimo. Igualmente. Ánimo, chao. Besito, chao. Chao. Bueno, escuchamos a Lily Goodman. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, un equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate, alégrate. Deja la preocupación, libérate, libérate. Canta, canta, sin ninguna pena, entrégate, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el oso que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Levanta la cabeza, no mires atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, por mucho tiempo me había perdido de tanto. A la voz del temor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, hey. Pero ya Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. A menudo nos encontramos con gente que le corresponde visitar al doctor por diversos dolores, por malestares, por sentirse descompuestos. Y al llegar al profesional, todos estos síntomas son un problema común y muchos dicen que el problema común es el estrés. Está causando un problema en la salud y aún en la economía, ya que mucha gente baja su productividad, su posibilidad de trabajar, de producir, y muchas tareas aún quedan cesantes por encontrarse las personas con este síntoma, con este síndrome del estrés. Es increíble lo que la gente hace aún para poder combatir este estado. Muchos van a terapias interminables, algunos visitan el ocultismo, otros hacen dietas que parecen mágicas, toman sedantes, buscan todo tipo de recursos como para poder salir de este estado y de estos síntomas. Lo curioso es que la Biblia habla de esto y dice que hay una forma diferente de poder tratar estos síntomas y este estrés. Y cuando uno va al libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 27, dice: mi paz les dejo y mi paz les doy. Yo no doy la paz que da este mundo. No se sientan turbados ni tengan miedo. Esto era lo que Jesús les decía a sus discípulos cuando se encontraban en momentos de dificultad, cuando se encontraban en momentos de problemas. Y podemos tener paz aún bajo momentos de presión y de dificultad. Y aún la Biblia nos da algunos secretos. El primero es aceptar el perdón de Dios y de los demás, reconocer su presencia. Él quiere estar con vos en todo momento, obtener sus principios para aplicarlos a tu vida, confiar que Dios tiene un plan para tu vida y es perfecto. Y 5, contarle a Él cuando tengas una necesidad y un problema. Pero de todos estos, el más importante es el primero, y es el poder aceptar el perdón para poder perdonar a los demás. Fuimos creados para vivir en armonía con Dios y el perdón habilita esta armonía. Los psicólogos dicen que la culpabilidad es una de las primeras causas de estrés. Todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones, y eso nos lleva muchas veces a sentir culpa y esto nos ocasiona estrés. Cuando permitís que el perdón de Dios actúe en tu vida, vas a poder perdonar y vivir una vida libre de estrés y llena de paz. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Es la hora 17:32. La temperatura, 13 grados. La humedad, 94%. My favorite, nothing loved me so. You were the best, and I tricked. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Le queremos mandar un besito grande a Graciela, que lo tiene enfermo a Joel. Así que un besito a Joel, que se mejore. Así que bueno, la extrañamos a Gra, pero sí, bueno. No pobre sabe, Gra, no pudo venir hoy tampoco. No pudo bueno. venir, no pudo. Pero bueno, queremos contarte algo. Tenemos una buena noticia para vos. Queremos darte la oportunidad de que conozcas a RT Service. El teléfono para poder ubicar a RT Service. Si vos tenés alguna problemática en tu casa que resolver, no sé, te pierde la canilla interminablemente, tenés una luz que te titila, hay un olor a gas extraño, bueno, RT Service te soluciona todos los problemas. No queda nada sin solucionar. Rápido, enseguida, y te queda todo cero kilómetro ahí en tu hogar. Y el teléfono es 02322-427-358 o 011-1550-5106-65. Vamos a dejar el teléfono, el Face, cualquier necesidad que tenés en lo tu llamo. Casa. Yo doy fe que mi casa está todo andando bien, sí. Gracias a RT Service. En mi casa no, porque no lo he llamado todavía. Todavía. He llamado a otros y por eso está así. Así que tengo que llamar a RT Service para que venga y me resuelva los problemas. Así que bueno, importante, para tener, sí, en cuenta, para tener en cuenta. ¿Quién podrá ayudarme? RT Service. RT Service. Tal cual. Así que bueno, esto es muy, muy importante. Buenísimo. Te cuento, cambiando de información, se viene la séptima edición de la Copa USAL de fútbol. El próximo viernes 19 comenzará a disputarse a partir de las 12 la segunda edición de torneo intercolegial de fútbol Copa USAL 2011. Para este certamen, 50 colegios harán rodar la pelota en las canchas del campus Nuestra Señora del Pilar, Champañat 1599, Pilar. Las que vieron consagrarse al Instituto Santa María de la Asunción de San Antonio de Areco como campeón en el año 2010. Así que todos los partidos comienzan a las 12, se jugarán 6 fechas y la final programada para el miércoles 5 de octubre, que empezará a las 9 horas con la entrega de premios a las 16 horas en el campus también. Muy bien, buenísimo. Así que bueno. Otro más, quieren saber. Argentina y Brasil sacudidos por la invasión de productos chinos. China es un mercado enorme para la soja de la Argentina y de Brasil. Ese es el lado bueno. Y el nada bueno es las olas de productos chinos nos invaden ambos países. No por casualidad, Buenos Aires y Brasilia está a la búsqueda de alguna forma acordada para contenerla. Porque bueno, esto perjudica un poco la empresa local, digamos, ajá, ¿no? Pero bueno. Estamos siendo invadidos por los chinos. Yo por lo menos tengo uno a la vuelta a casa, es un supermercado. Además, sí. Los chinos personas, los chinos cosas de productos. Claro, sí. Productos. Sí, nos están invadiendo, es un proceso lento. De a poquito van ganando terreno. Sí. Pero como muchos grupos que van llegando, sí, y se instalan. Se y instalan, ¿viste? En la Argentina se quejan, pero acá se multiplica todo el mundo. Sí, sí, porque hay mucho espacio. Y sí. Pasa, son muchos chinos y ya no entran ahí. Entonces se vienen para acá. Venir acá. Están todos agolpados allá. Hay que ser generoso y si hay tanto espacio, qué bueno. Sí, bueno. Pero bueno, que no perjudiquen nuestra industria local. Que produzcan, que produzcan. Que produzcan y puedan dar trabajo a aquel que no tiene. Eso está bueno. Sí, no, está bueno. Después les cuento que la organización GEAS 27 está organizando un evento para el Día del Niño que están proyectando a 300 niños. El evento se realizará el 20 de agosto a las 14 horas en CONET 7171 en la localidad de Delviso. Se contará con circo, show de payasos, batucadas organizadas por el merendero Amparo, coro de niños, etcétera. Esto lo nos mandó Hassan Jessica. Muy bien, gracias. Así que bueno, Jessica, quedan invitados para, bueno, festejar. Que algunas veces nos visitaron también el programa los chicos de GEAS, así que bueno, estaría bueno colaborar siempre. Seguro. Y yo siempre estoy acá para hablar sobre los tips de la semana. Y hoy, siempre referido al tema sobre las elecciones, voy a dar algunos consejos a aquellos candidatos que se van a postular a octubre. ¿Cómo vestirse un hombre? Pero, bueno, hay que mantener una buena imagen. No, sí, por supuesto. Uno no puede estar vestirse de cualquier forma, ¿no? O si no, nadie te vota. Y no, si mira este, me va a representar. Y así le fueron algunos, porque no sabían vestirse. Claro. ¿Vos decís que esa es la consecuencia? Esa es la consecuencia. La presidenta se viste bien. La presidenta, muy bien, por eso logró tantos votos. Claro, la pulcritud absoluta. Uno de cada dos argentinos votó a la presidenta. Mira qué interesante. Mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza. Mirá. Como la guerra de las galaxias. Sí. La fuerza esté contigo. Y lo logró. Y sí. Igualmente, muy lindo el spot. Creo que el mejor de todos. Por lo menos el spot. Sí, sí, sí. Después cada uno. Muy convincente. Eso llama la atención. Bueno. Los hombres que usan traje, ¿cómo usarlos? hay que, bueno, por ejemplo, un hombre que tiene traje, al sentarse, tiene que desabrocharse. No puede sentarse y que te tire la panza. No, no, no. Hay que, o que se te suba el saco hasta acá arriba, queda horrible. Y cuando se para, se vuelve a abrochar. Obviamente. ¿No? Para que los... no se vea la panza. No, pero también tiene una figura más esbelta, sí. Los brazos así. Los trajes oscuros transmiten poder y autoridad. Ajá. Ojo, si uno ve con un traje oscuro es porque, bueno, epa. La tiene clara. Sí. Y son más elegantes también. Uh-huh. Y hay que entender como oscuro al azul marino o gris oscuro. El traje negro... medio fúnebre. Sí, más para los funerales. Sí. Los trajes claros son más informales y transmiten accesibilidad. Claro, puede ser un gris claro, justamente. O un beige. Sí. Y es, bueno, se recomienda para las mañanas. Por ejemplo, la mañana el candidato no se va a poner un traje oscuro, no, sino un claro. Claro, claro. Y dice, sí. Oh, a ese candidato lo voto, para decir la gente, ¿no? Está accesible. Sí, si tiene algún traje marrón, recomiendan que lo quemen. No, no va. Así que si el candidato usa el marrón, no, la gente no le gusta, no le gusta. El marrón. Negro, no lo va a votar. Gris o. Sí, si o se azul, va a poner un traje, azul. No, que no sea marrón, por favor. Un viejo sabio siempre decía que un hombre vestido con un traje marrón tenía pinta de perdedor. Así que bueno. Uy, qué feo es. Así que si te van a relacionar con un perdedor, ¿para qué vas a usar un traje marrón? No. Usemos otro color, por favor. No. Ahora las recomendaciones para la camisa. Las camisas blancas transmiten autoridad y poder. Uh-huh. Las de rayas o cuadros son más informales y transmiten accesibilidad. Igual con un traje, rayas y cuadros... Claro, no. Como no. Que queda feita. No combina. No hay que abusar de los colores demasiado llamativos, ¿no? No usar camisas de manga corta con saco. No son nada elegantes. Faltos. De hecho, no usar camisas de manga corta en general. No da un perfil de candidato. No. Si doblas las mangas de tu camisa, esto es importante para todos. Nunca hacerlo por encima del codo. Claro, sí. No. Queda más presentable. Sí, abajo. Sí. Y si tienes una camisa amarilla, hay que quemarla. Pobre la gente que tiene la camisa amarilla y le gusta como le queda. Imagínate, tienes camisa amarilla y de traje, y traje marrón. Marrón. No. La combinación todo junto, no. No, bueno. Ahí lo quema el candidato, claro. Directamente. Oh, capaz que lo único que tiene y el hombre son estos, pobre. Sí, pero uno dice, honestidad, y está vestido así y uno no da. Bueno, les avisamos que no se presenten así. Ahora, con la corbata, ojo. El largo de la corbata debe llegar hasta la hebilla del cinturón. Ni más corta ni más larga, por supuesto. Sí. No, es un horror. Un horror. Plim, plim el payaso. Pero. Sí. Hay unos despistados que aparecen así y perdiste. Claro, no te vota nadie. Intentá llevar la corbata recta. No hacia el costado. Que te vaya volando así. Evita los colores estridentes. La gente dirá, ¡oh, qué corbata más alegre! Cuando en realidad pensarán, ¡qué tipo más ordinario! ¿No? Claro, o una corbata roja no. ¿Tienes alguna corbata amarilla? ¡Qué mala! No va la corbata amarilla. Ahora te digo, este último tiempo he visto en la televisión mucha gente con corbata amarilla. Pero no se está postulando. No se está postulando. Deben pero... ser humoristas. No. Qué mal. Conductores de noticieros y demás. No. Sí, te digo en serio. Sí. Debe ser conductor de Maxi. No quedaba mal. No era un amarillo estridente, pero era amarilla la corbata. Voy a buscar fotos. Un pañuelito. Ojo, pañuelito amarillo. Un pañuelito. Bueno, hay cada uno, ¿no? Bueno, también. No quedaba mal porque estaba con un traje gris, camisa blanca, no quedaba. Pero bueno, bien. No importa. Y vamos hacia los zapatos. A ver. No sé si se dieron cuenta, estamos bajando. Hay que limpiarlos a diario. Sí. Los mocasines son informales. Cuando vayas a vestir con traje, recuerda usar zapato oscuro con cordones. Si vas con traje, no uses zapatillas y mucho menos botas, ¿no? No uses zapato marrón claro con traje oscuro. Sí. No. Horrible. Bueno, guarda bien tus zapatos y se conservarán mejor, ¿no? En hornos de madera. Y acá hay algo curioso. Está bueno eso de limpiar los zapatos si es que caminaron el conurbano o caminaron bueno, pero el partido, hay veces que ¿no? Un poco sucio tiene que estar, dicen. Claro, como para que como muestre dicen, así que hubo un camino ahí. En algún lado estuviste. Una búsqueda. Del auto no es que estás, sos un bancario y no te importa. Claro, que muestren un poquito eso también es importante. El apretón de manos de los políticos. ¿Cómo hay que hacerlo? o cómo lo hacen. A ver. Hay tres formas de saludar. Y que ese saludo significa algo, ojo. El primero es el dominio. La persona que saluda de esta forma domina con el saludo cuando la palma de la mano mira hacia abajo durante el apretón. Ajá. O sea, uno lo ve a uno y le extiende la mano con la palma hacia abajo. Significa, te estoy dominando, ojo. Ajá. Ojo. El de sumisión es el que recibe, que se deja dominar con ese saludo y deja la palma hacia arriba. Ajá. Si recibes así, es que estás sumiso. Claro. Hay una foto muy curiosa en internet cuando Obama va a China y lo saluda justamente de esta forma al presidente chino. Le puso la pata en la cabeza. Sí. Dice, epa, yo soy acá el que más. Presidente de Estados Unidos. Y de igualdad, las palmas de ambos manos están en posición vertical, paralelas si no se toca. Uh-huh. O sea que si no se la das vuelta a la mano. No se la da. Y bueno, siempre los políticos están buscando el lado izquierdo de la foto cuando al darse las manos. ¿Por qué? Porque si uno está del lado izquierdo de la foto, ¿no? Sí. No te está tapando tu mano. Entonces sale mejor. En cambio, el de la derecha lo está tapando su brazo. Entonces, siempre al sacarse la foto vas a ver los políticos que buscan la forma de salir de cenar. Claro. Ah, mira. Es un truco para salir mejor. Así que bueno, espero que los candidatos estén escuchando. Sí. Me imagino. De todas formas, pensaba algo importante, ¿no? Que muchos de estos secretos, en cuanto al vestirse y demás, puede servirle quizás no a alguien que se tiene que postular como para un puesto político, pero quizás alguien que va a buscar trabajo. También. ¿No? Que a veces se visten de formas que no generan mucha seriedad o mucha confianza. Entonces está bueno a veces tener en cuenta que todos estos datos que dio Rodolfo, quizás no te vas a postular si estás por tenerlo en cuenta. Y si no, pero si estás por ir a la agencia a buscar trabajo, esto a también tenerlo en cuenta. También, hay que cuidar la imagen. Esta imagen ayuda, ¿no es cierto? Y a veces uno no lo tiene en cuenta y dice, total, ¿qué me van a decir? Pero estar mirando. Entonces, es importante. Claro, lo que pasa es que mucho, como se dice, ¿no? Que muchas veces lo que uno muestra, los gestos y lo que uno lleva, es un 80% la impresión que generamos en el otro. O sea, que es importante. Hay una frase, y puedo terminar los tips con esta frase. Dime cómo te vistes y te diré quién eres. Puede ser, ¿no? Y bueno, y vamos a escuchar un tema de Elvis, porque hoy se cumple otro aniversario de la muerte de Elvis, 34 años. A los 42 años fallecía. Y vamos a escuchar I Believe in the Man in the Sky, un gospel de Elvis Presley. To any church, form a stairway to a star. They're part of God and should be tried more often than they are. I believe in the man the sky. The man in the sky. I believe with his help I'll get by. His help I'll get by. My footsteps may falter, my eyes may grow dim, but he's my Gibraltar. I'm trusting in him. Though a sparrow is all I may be, is all I may be. On me he will still keep an eye. Yes, I'm singing his praise till the end of my days. I believe in the man in the sky. Sparrow am I. On me he will still keep an eye. Keep an eye. Yes, I'm singing his praise till the end of my days. I believe in the man in the sky. Llámanos al 66 43 90 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del alma, surfeando por los secretos del universo. ¿Cuál es el secreto? ¿Sabía que? When I see you. Bueno, ¿qué son las tribus urbanas? Hoy tenemos un tema interesante. La verdad que estuve investigando sobre este tema y una definición así amplia sería de que son pandillas o grupos, principalmente de jóvenes, que se reúnen en torno a modas, a intereses, filosofías y lugares en comunes. Por lo general, cada una de estas denominadas tribus tienen sus músicas y vestimentas que los caracterizan. Cada una de ellas defienden sus ideales y objetivos y a veces hasta se presentan altamente territoriales. O sea que es todo un tema. Uh-huh. ¿Qué es lo que primero se detectan en estas tribus? Que hay rebeldía y marginación en lo social. O sea, muchas veces surgen a partir de esto, ¿no? Algunas con violencia, otras no. No necesariamente tienen que arbitrar la violencia. Algunas de las que estuve investigando... pueden ser los góticos, los punks, los skinhead neonazis, los raperos y los hip hoperos. Estos son los que, digamos, encabezan las listas. Después hay un montón más que bueno. Sí, que aún no son tan reconocidos. Claro, pero estos ya, digamos, son mundialmente conocidos, ¿no? No es que es una cultura de acá nada más. Los góticos, obviamente, que vienen de toda una historia, de toda una trascendencia. De la Edad Media, o sea, surge del arte gótico, de la arquitectura gótica, toda esta hoy historia. Los góticos están contentos, porque cuando está nublado, salen. Claro, nublado. Porque por su realidad, su melancolía... Y el día de sol están adentro. Están aburridos. No, además, la vestimenta de los góticos no da para verano. Para el sol. Imagínate, claro, que uno sufre. Te morís, ¿no? En verano sufre el gótico. Anda con eso sobre todo, claro, negro, hasta el piso. Todo de negro, imagínate, absorbes todo el sol que hay en el camino. Pobrecito. Por ejemplo, porque dice, o sea, ellos tienen una inclinación por lo místico, por lo espiritual, por lo metafísico. Ellos dicen, una de las frases por ahí que los identifica, dice, se nace para saber morir y la vida viene a ser como el reverso de la eternidad. O sea, que es un poco, ¿no? Complicado. Complicado. Dice que, bueno, ellos suelen disfrutar supuestamente de la vida a full, pero en cuanto a lo malo, esto del sufrimiento, desde el sufrimiento, ¿no? Lo manejan todo desde allí. El primer movimiento gótico se frecuentaba en el club de Batcave en 1981, en un sótano de Londres. Después en California también tomó una forma más punk, y en la década del 80, bueno, fue cuando surgió, después de ellos surgieron el movimiento punk, ¿no? Pero bueno, se visten de color negro de luto, hacen... No tienen ninguna parte bella, según ellos. O sea, todo buscan de ponerse bastante feitos, sí, pintarse, sí, bastante feitos. Sí, sí. Adoran y practican cualquier forma de arte que identifiquen con los sentimientos que expresan sus ídolos. O sea que, bueno, por lo general, psicológicamente, y ya yendo un poquito más a lo más profundo, dice que mucha de la gente que participa de estos movimientos han tenido una infancia solitaria, rechazos. Muchas veces no lo aceptan así, pero bueno, hay un trasfondo que, bueno, sí, algo te tiene que llevar a esto, ¿no? Sí. Y a veces también están ligados a algunas prácticas ocultistas. Los rituales de iniciación tienen que ver con la asistencia a cementerios, pactos de sangre, vampirismos, necrofilia. O sea que en el fondo sí hay una tendencia ocultista. Y también se ha visto que muchos de estos jóvenes que participan de este movimiento han terminado suicidándose. Mm. Por lo tanto, tiene alguna injerencia, digamos, en lo que es en lo personal. Por lo tanto, a veces porque lo vemos como si, bueno, mientras que sea una moda, mientras que se viste así, se le pasó. Pero bueno, si uno va entrando un poquito más allá en la cultura y se va introduciendo en el tema, es peligroso. Mm. Por ejemplo, los punk, bueno, surgieron en la década del 70 en Londres, en Inglaterra. Y lo que significa punk es basura, mocoso o inservible. Que esto, bueno, hay bandas que generaron esto y bueno, también lleva todo bien los pelos parados, bueno, toda una cultura que, ya les digo, vienen también de parte, están bastante ligados con el tema de los góticos. Los skinhead o los neonazis, que skin es afeitar o rapar y head es cabezas, o sea que andan con todas sus cabezas rapadas. Surgieron en Inglaterra en los años 60 y, bueno, empezaron como bandas urbanas de obreros. y a usar, bueno, a rapar su cabeza, usar botas, cadenas, sus vestimentas casi militares, y empezaron a sacar esta idea, esta ideología nazi, donde, bueno, el racismo, la xenofobia era la principal idea. Manifiestan un odio hacia los judíos y a cualquier otra minoría étnica, ¿no? Esto pues, también es un poco lo peligroso, porque volvemos a decir, si es una cuestión de vestimenta, no pasa nada. Todo bien. Pero bueno. Y los raperos, la palabra rap habla de criticar, que nacieron en el año 70, bueno, en Jamaica, que son muy parecidos con los hip-hoperos. O sea, todo es una cuestión de criticar y de estar en contra del régimen vigente. Claro, del régimen vigente. Me opongo a todo, sí. Todo. Bueno, tienen su música particular, sus vestimentas y sus conocidos grafitis. Bueno, los raperos justifican el uso de drogas, de alcohol y sexo sin límites, culpando a la sociedad como justificación, lo cual también acá, ¿no?, ya estamos poniendo algunas cosas. Así que yo creo que, como para cerrar, o sea, el rap y el hip hop, bueno, hacen símbolos con las manos, el rock también tiene algunas tendencias musicales, tienen músicas en común, letras de críticas. Pero bueno, creo que como para cerrar este tema y dejar pensando a nuestra audiencia, la pregunta sería, ¿será solo coincidencia de marketing o será realmente una influencia sobrenatural que está gobernando nuestra juventud actual para que se produzcan todos estos movimientos, ¿no? Actual y de las que vienen ya desde tiempo, de otras, ¿no?, generaciones. Creo que es algo que tendríamos que pensarlo. Muy bien, buenísimo, Clau. Queremos contarte, ya nos queda apenas un minuto para terminar el programa, y queremos contarte, la tenemos a Andrea acá, la tenemos a Ezequiel y a Magali, que nos están visitando en la radio, y Andrea va a estar siendo una de las conductoras de nuestro festival infantil, que se va a realizar en el Centro Cristiano del Pilar el 27 de agosto a las 15 horas. Si querés llegar al Centro Cristiano del Pilar, es súper fácil, es un puente antes del shopping, de los cines que están en el kilómetro 50, detrás de una concesionaria de autos muy grande, del mismo lado del supermercado, así que vamos a estar ahí el sábado 27 sí, de agosto. Sí, los esperamos, agosto. Vamos a estar las crisálidas ahí a full. A full, disfrazadas de crisálidas. Estaría muy bueno, sos vos. O de payaso. Sí, porque, o de payaso porque a Rodolfo le encanta. Sí. No, si van payaso me parece que voy para otro lado. No, pero si van de crisálida. No, de crisálida. Y Andrea va a estar ahí juntamente con Graciela dirigiendo todo el evento, así que no te lo pierdas. Van a haber juegos, premios, de todo. Buenísimo. Va a estar buenísimo. Inflable, de todo. De todo. Van a haber regalitos para los niños que participen, así que no te lo pierdas. Va a ser una tarde espléndida para estar ahí compartiendo con la familia. Y como va a estar crisálida, va a haber sol, todo. Obviamente. Como siempre. Ni dudarlo. Así que nos encontramos de todas maneras el próximo martes. Nos encontramos.